Hey, buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a Mecha Garrison. Yo soy Jihad y les deseamos un excelente y feliz inicio de año chino, porque si ustedes no están enterados o en contexto, el día de ayer entró el nuevo año chino. Nos toca el año del gallo y bueno, pues son los diferentes barrios chinos y obviamente en China, y también en algunos lugares de Asia que tienen alguna referencia o siguen este tipo de calendario, pues les tocó hacer celebración, ¿no? Y el día de ayer nos lanzamos con Uma Chan y con Mugokan al barrio chino de aquí de Ciudad de México, que no es tan grande como en algunos otros lugares del mundo. Nuestro barrio chino es como una cuadra, a pesar de que creo que dentro de la cultura mexicana la presencia de los chinos es bastante común, o es el grupo asiático que de alguna forma se reconoce más. Pues si ves a alguien de ojos rasgados, lo primero que le va a decir es que es un chino, y te contarán cuentos chinos, y tenemos a la China poblana, y tenemos la Nao de China, y de alguna forma es como lo más cercano que tenemos de este lado en México con, o donde se puede tener un poco más de cercanía. En la Ciudad de México hay muchos restaurantes chinos, cafés de chinos, o sea que estamos muy muy muy relacionados con eso. Pero pues en realidad es que yo nunca había venido al barrio chino a ver las festividades de un año nuevo, y la verdad es que se llena de gente. También hay que reconocer que el barrio chino está cerca del centro de la Ciudad de México, y ahí llega mucha gente por hacer compras. Hay muchos museos, zonas de esparcimiento. Está muy cerca de lo que es la Alameda Central, y bueno, pues estaba lleno lo que le sigue. Si algunos de los que nos están escuchando son mexicanos y han ido a un grito de independencia, pues parecía que estábamos en el 15 de septiembre. Para todos los demás, pues imagínense como la entrada a un concierto o la salida de un concierto, si teníamos una cantidad de gente impresionante. Y pues nos tocó ver dragones chinos ahí bailando, fuegos pirotécnicos, música y demás. No es que tenga un sesgo, pero de alguna forma sí siento que las festividades japonesas son un poco más ordenadas. A lo mejor es porque me caen mejor y tengo más cosas relacionadas con ellos, pero creo que está bien. Hubo mucha gente, se movió. Al parecer nos estamos abriendo un poco más, al menos en Ciudad de México, con respecto a festividades de algunos de los inmigrantes que han venido de otros lugares y que nos muestran parte de su cultura. Y bueno, pues, como les comento, los chinos son bastante cercanos a nosotros. Y a pesar de la gran cantidad de gente, pues sí pudimos conseguir panes al vapor. Logramos entrar a un restaurante, el Hong Kong, que la verdad es que, a pesar de que eso era un verdadero mercado, estaba lleno de gente y era una locura, logramos entrar, sí haciendo una espera, es decir, considerable, pero pues era de esperarse. Si vas a un lugar donde está lleno de gente, no puedes esperar que todo esté a la mano, como si te fueras en un lunes al mediodía donde todos están trabajando. Bueno, no un poco antes, un lunes antes del mediodía, donde salga la comida. Pero aún así, este restaurante, el Hong Kong, nos trató bien, considerando la situación. Y la verdad es que también la comida estuvo bastante rica. Porciones abundantes y a un precio razonable. Entonces, pues se los recomiendo si van ahí a la zona centro, en la calle de Dolores número 25, 25A. Pueden encontrar este restaurante, el Hong Kong. Y bueno, vayan y prueben la comida que está ahí. La verdad es rica. También ahí en nuestra página subiremos una foto de la tarjeta del restaurante para que la puedan ver y pues la compartan y se den una vuelta. A veces es bueno salir a que nos pegue el sol. Y de esa forma agradezco a nuestro parole officer de Nika Garrison, que nos sacó para dar la vuelta, y a Mugokan por cuidarnos, no va a hacer que nos perdiéramos. y bueno, pues como les comentaba, este es el inicio. Muchas felicidades. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los pronósticos del año. Dice... vamos a checar lo que nos dice el horóscopo. El horóscopo chino del gallo comienza el 28 de enero, como les comentaba, fue el día de ayer. Y siendo el signo de la madrugada y del despertar, el triunfo y el éxito durante este año solo puede lograrse a costa de mucho trabajo y paciencia. Bueno, el 17 estará sujeto al elemento de fuego en su forma de yin. Yin expresa su fuego, calor interno y perspicacia, así como el silencio de la privacidad y los lazos familiares, pensamientos olvidados que surgen de la nada en un ambiente desconcertante, ambos rígido y divertido según el horóscopo chino. Entrando ya un poquito más, ¿qué es lo que dicen los chinos acerca de los años del gallo? Los años del gallo son una mezcla de rectitud y justicia. La grandilocuencia y la eficiencia logística, los empleos de la administración pública y privada, las carreras militares o los puestos de trabajo de la policía son muy favorecidos durante este periodo del horóscopo chino. Así es que ya saben, si tienen parientes o trabajan en un lugar de estos, pues les irá muy bien. La rata, el conejo y el gallo solamente están representados por un solo elemento, mientras que todos los otros signos del zodiaco chino contienen varios elementos ocultos en ellos. Por lo tanto, los años regidos por estos tres signos dependen en gran manera de la fuerza de la base del elemento en la que están unidos inicialmente. A pesar de los ciclos de rotación de los meses, las estaciones y los días continuamente traen a la diversidad para el flujo de energía de los cinco elementos, por si no sabían, que se llama el Wu Xin. Y la presencia de un elemento predominante que regula el ciclo anual nunca se ve como el mejor de los presagios en la tradición china. Al igual que en las enseñanzas del Feng Shui, el equilibrio de las fuerzas entre los cinco elementos genera felicidad y plenitud. La falta de diversidad energética generada por un elemento dominante durante el año nuevo del gallo, un año nuevo del conejo o un año nuevo de la rata, incentiva la perturbación Permítanme. Intensifica la perturbación de las fuerzas cíclicas del tiempo con las inherentes a cada signo de la astrología china. Por tanto, es recomendable permanecer en guardia antes de considerar la posibilidad de un retorno de la inversión rápida y fácil en un nuevo negocio durante los años del año. Bueno, así es que según esto va a ser un año en donde vamos a tener que pegar fuerte a la chuleta para que podamos hacer las cosas. Pero bueno, no se preocupen, eso es según yo el día con día, así es que sigan echando ganas, sigan trabajando por lo que quieren hacer, por lo que quieren conseguir. No se desanimen si las cosas se ponen complicadas y recuerden que al menos siempre tienen la opción de ver, de escuchar sus animes, sus películas, su música para salirse de esa tensión. Y bueno, de este lado en Radio Raccoon siempre estamos buscando por proporcionarles el mejor entretenimiento para que se diviertan, para que la pasen bien. Y bueno, pues vamos por otro bloque de música. Feliz año del gallo. No se preocupen, ya cuando se va a acabar. Ya falta menos. Yo soy Yihad, esto es Meca Garrison y regresamos.

外隙間埋める歪んだ真実何が良くて何が悪いのか真実はいつもパラドックス一つの時代が終わりを告げて眠りの中で目を覚ます銀河の Bueno, ya estamos otra vez aquí de regreso y la verdad es que eso que les leí hace rato no me gustó, así que traté de encontrar algo un poco más detallado, porque al menos algo que nos diera un poco de esperanza para este 2017 después de este primer mes que estamos corriendo, en donde han pasado algunas cosas que nadie esperaba y el mundo está medio de cabeza. Más hasta ya estamos empezando a recibir impactos todos los que nos gusta jugar videojuegos, porque las cosas empiezan a estar más caras. Pero bueno, vamos a ver qué deberían estar haciendo en este 2017 según el horóscopo chino y considerando que es un año del gallo. Si estás sin pareja, este puede ser el año del amor, así es que benditos todos ustedes que están sin pareja, porque van a poder encontrar a alguien. Es un muy buen año para comenzar una nueva relación, aunque los romances que podrían haber crecido hasta convertirse en matrimonios sólidos con el tiempo también podrían ser cortos por razones fuera de control de los tortolitos. Movimientos profesionales o familiares o cosas así. Pero bueno, al menos van a poder estar con alguien. Si van a tener familia, los bebés que nazcan en el 17 van a ser menos irritables, ya que será un nacimiento de alguien con un temperamento menos irritable de lo normal, y esto será una muy buena noticia para todos los que quieran ser papás. Si ya son papás, pues ni modo, tendrán que aguantar a sus niños con esto. Es un buen año para las bodas, así es que también felicidades a todos los que se van a casar en este año, porque escogieron una buena opción. A pesar de que haya tensión y desequilibrio que se domina en este año, el color rojo, que es el elemento del fuego, es un color tradicional que se utiliza dentro de los vestidos de novia en China y en otros países asiáticos, así es que pues les va a ir bien. Como dato cultural, el color blanco en algunos países asiáticos se considera más como un tema de luto, así es que pues si se van a casar, genial, pónganse un motivo rojo en algún lugar donde no se vea, pues sin les importa las apariencias, si no pueden colocarse un velo rojo si gustan, o ponerse todo su vestido de novia rojo. Y pues bueno, al menos esas grandes recomendaciones, cásense, tengan niños y consigan pareja. O al revés, consigan pareja, tengan niños y después se casen. O en la combinación que ustedes gusten y manden. Y yendo sobre esas líneas de las tensiones, las parejas y demás, el martes que estábamos debatiendo las complejidades del universo y del mundo, aquí en Tortuga, en el buen Magic Martes, con otros integrantes del crew de Mecha Garrison, estábamos pensando qué otro tema podríamos manejar aquí. Y si ustedes recordarán, hace unas cuantas semanas pues se puso o se realizó la marcha de las mujeres, y bueno, con esa parte de la marcha de las mujeres contra la opresión y todo eso, pues pensamos que sería una buena idea que hiciéramos una recapitulación de quiénes son para ustedes o para nosotros las mujeres más badass que tenemos tanto en anime o videojuegos, y empezamos a hacer una recapitulación de ellas. Más o menos podríamos hacer una agrupación de las monitas que, o de las damas que aparecen en videojuegos. Y si quieren, vamos por la parte de videojuegos. Ahí tenemos, yo creo que la más badass de todas ellas es Samus. Samus es el personaje, el héroe de Metroid. De Metroid, espero que ustedes sepan, es un videojuego que salió para NES, en donde tú manejabas a un, al parecer, bonito hombre en una armadura y peleaba contra aliens. Y al final del juego te dabas cuenta que Samus no era un hombre, sino una mujer. Y a partir de eso, pues generó todo un cambio en la forma de presentar heroínas en los videojuegos. Ya no solamente eran las princesas que tienes que salvar en algún otro castillo, pues, ya que te haya robado una lagartija gigante, hablamos de Peach, sino que esta tenía los suficientes pantalones para ir y reventar a toda una raza alienígena, porque estaba de malas. Entonces ahí tenemos a la buena de Samus. Samus, yo creo que permite y abre el camino muchos años después, cuando tenemos otro icono relevante de lo que son las mujeres dentro de los videojuegos, y vamos a decir en solitario, y ahí me refiero a Lara Croft. Lara Croft, que fue punta de lanza para la explotación de los videojuegos en el PlayStation original, en donde, como ya podíamos tener más polígonos, podíamos tener una mejor aproximación de una monita con muy buenos atributos y que estuviera muy guapa. Y tanto ha sido el éxito de Lara Croft que pues tuvo unas cuantas películas interpretadas por Angelina Jolie, y hasta el día de hoy todavía el videojuego de Tomb Raider sigue generando twists, ajustes, reinterpretaciones de su historia, y lo seguimos viendo en las plataformas, principalmente en las plataformas de Nintendo, de Sony, pero ahí aparece. Y probablemente ustedes ya en este momento estén pensando en alguna otra monita badass que ya salía antes de Tomb Raider y que estaba después de Samus. Y sí, me refiero a ella, sí, la que estás pensando, la de las grandes piernas, Chun-Li. Chun-Li, que aparece en los Street Fighters, o sea, menos desde el Street Fighter 2, y de ahí en adelante ha salido en todas las series y reinterpretaciones de Street Fighter. Pues ella es también toda una badass, se dedica a patear y a perseguir a Bison, ya que él asesinó a su padre. Y bueno, pues depende de qué videojuego estés jugando, qué película estás viendo, pues tendrás algunos cambios en un poco en la historia. Pero al final de cuentas, Chun-Li como personaje es otro de esas referencias badass que aparecen. Y cuando hagamos o platiquemos sobre los personajes más hot, pues probablemente aparecerán algunas de las competencias de Chun-Li en los juegos de pelea, pero al final de cuentas ella fue el principal arquetipo, ¿no? Ahí podríamos poner, yo creo que un poquito por debajo, como una variante del género, a Mai Shiranui, que también aparece en juego de pelea, y y pues también es toda una referencia, pero desde nuestra perspectiva no es tan icónica. Yo creo que de alguna forma Chun-Li es muchísimo más referente en el ámbito de los videojuegos, como para ponerla como badass. Y dentro del mismo Street Fighter después aparece otro personaje femenino, Cammy. También está, si fuera real yo no me pondría al tú por tú con ella, porque lo más seguro es que me desnucara. Pero creo que es mucho menos fuerte que Chun-Li. Yo la colocaría como un tercer, no, que ya estamos hablando de los tres. No, yo la estaría colocando como en el cuarto lugar de las monitas más badass. Y luego más adelante el mismo Street Fighter sacó un par de opciones, unos drones de ¿cómo se llama? De Cammy, y pues las puso ahí, pero la verdad es que son como personajes de relleno. De ahí yo creo que son como las heroínas más fuertes, aunque también debemos de recordar personajes fuertes como Jill Valentine, que sale en los juegos de Resident Evil, y también, bueno, y de hecho ella sola parte al trasero de Nemesis. Y también por ahí tenemos a Jill Valentine. Revisando mis apuntes. Sí, y el Valentine también. Y sí, al parecer dentro de nuestras referencias fueron como los los elementos más, más fuertes que al menos dentro del mundo de videojuegos vemos. A ver, no digo que no existan otras referencias, si tienen otras referencias, si tienen otra nominación, siempre nos la pueden mandar por alguno de nuestros medios de contacto. Ya saben, estamos en el chat de Radio Raccoon, ahí también pueden poner sus sus peticiones para alguna rola que quieran escuchar o sus enlaces para que la veamos y la descarguemos y se las pongamos. Pueden ponernos también sus comentarios en la página de Mecha Garrison en Facebook, o nos lo pueden mandar por Twitter, también el Twitter de Mecha Garrison, así es como nos encuentran. Y bueno, a grandes rasgos, capitulando otra vez, vamos a decir quiénes fueron nuestros tops en el Magic Martes, de cuáles son las heroínas más badass de dentro de los videojuegos. Y número uno ponemos a Samus. Número 2 vamos a colocar a Lara Croft. Número 3 ponemos a Chun-Li. Hacemos mención especial de Cammy como una derivación de Chun-Li, y también a Mai Shiranui, y colocamos también a Jill Valentine de los juegos de Resident Evil. Si tienen por ahí alguna otra, menciónenlos, coméntenlos, y bueno, mientras tanto vamos por otro grupo de música. Yo soy Jihad y esto es Mecha Garrison. を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ。君が全然全部なくなってチリチリになったって、もう迷わない、また一から探し始めるさ。むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか。君が眠っていた間のストーリー、何億何光年分の物語を語りに来たんだよ。けどいざその姿この目に映すと、君も知らぬ君とじゃれて戯れたいよ。君の消えぬ痛みまで愛してみたいよ。銀河何個分かの果てに出会えた、その手を壊さずどう握ったならいい。君の前前前世から僕は君を探し始めたよ。その騒がしい声と涙をめがけやってきたんだよ。そんな革命前夜の僕らを誰が止めると言うんだろう。もう迷わない、君のハートに旗を立てるよ。君は僕から諦め方を奪い取ったの。 Yeah. soldier or one bystander. Y listo, estamos de regreso. Y solo para colocar el cierre broche de oro, porque se me fueron las cabras por completo hace rato que estábamos hablando de las más badass de los videojuegos. Se me pasó y no sé cómo pudo haber sucedido, pero tenemos a The Queen of Blades, la reina de las navajas, la buena de Kerrigan, la heroína que después cae y se hace reina de los Zergs. Ella es otra de las badass, porque además va y persigue a todos los sujetos que le hicieron algo, como si fueran unos pueblos por el espacio. Entonces sí, también ella, gracias al cielo no estaba escuchando, porque si no ella me vendría a sacar las tripas. Pero bueno, con eso estaríamos cerrando nuestro top de badass chicas de videojuegos. Y podríamos entrar a la parte de anime, pero la gran diferencia es que el anime tiene casi por definición heroínas. Y en algunos momentos yo casi pensaría que hay una mayor distribución de heroínas femeninas que de héroes masculinos en los animes. Por lo tanto, si intentábamos hacer una lista fuerte de heroínas, yo creo que se pondría complicado y muchos entraríamos en el debate, pero al menos yo les podría decir las que considero que son más badass. Recordemos que mi referencia de anime es muchísimo más pasada, así es que estoy... me ganaron el corazón personajes como la mayor Kutsanagi o la mayor Katsuragi de Ghost in the Shell, la segunda de Evangelion. Ellas sí eran badass. Ahora que veamos la película de Ghost in the Shell este año, pues bueno, vamos a ver la interpretación de Kutsanagi por esta muchachita guapa de los Estados Unidos. Dios mío, hoy sí necesito tomar mi Misucrol, pero porque ya no me acuerdo cómo se llaman las personas. Hoy sí estoy dando el viejazo gacho. No es Charlize Theron. Bueno, todos sabemos de qué estamos hablando. pero bueno, estarían ellas. No podemos olvidar a las heroínas que salen en los Final Fantasy. Hay muchas, pero pues yo creo que serían Aegis y Aegis, Terra y Tifa. Creo que las podríamos poner. Lightning, no sé. La pondría como una cuarta. Pero bueno, ahí estarían. También tenemos más viejas como Cutie Honey. Era badass, no era badass, era una buena heroína y además estaba muy bien. Entonces podríamos mencionar también a Cutie Honey en esa parte de las chicas del anime. Pero también podemos tener de los más nuevos Saber o no sé, cualquier cantidad de personaje femenino que se le pueda venir a la cabeza. Pueden entrar ahí. Así que yo creo que para hacer el trabajo de las más badass del lado de anime saldrían. Porque si no, yo me voy a ir con el old school y les voy a decir que Mirilla es la opción. Y ella es la más badass de todos los badass. Porque además es la que derriba al teniente Roy Fokker. Así es que solo alguien como ella podría haberlo tirado. Pero pues estoy abierto a comentarios al respecto de cuáles son su selección de badass female characters del lado de la animación. A lo mejor si me voy a la animación anterior de la americana, pues tenemos personajes como, a lo mejor como Chitara, tenemos personajes como Shira, que dentro del esquema de animación gringa, pues también fueron referente para colocar a un role model más fuerte, que no solamente fueran las damiselas en desgracia que necesitaban ayuda, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ese lado tenemos unas buenas referencias. Después ya la animación americana se hizo bastante asexual y no necesariamente se identifican los roles tan claros. Creo que de ahí los saltos más fuertes de roles pues fueron los que podríamos ver en películas. Y bueno, pues también para entrar a encontrar mujeres badass en películas también nos haríamos un buen ejercicio que, si les soy honesto, no lo realicé exhaustivo con detalle para la parte de lo que es anime, y pues tampoco lo tengo preparado para la parte de películas, pero igual y puede ser una buena opción para que en otros programas los exploremos y tratemos de hacer una recopilación. Me trataré de apoyar con los con las referencias que tengo aquí en Tortuga para ver si podemos armar esa lista rápida. Y pues bueno, también en videojuegos se me fue por completo, pero ahorita que estaba viendo la siguiente serie de música que vamos a poner, también podríamos incluir a The Boss. The Boss es quien enseñó a Solid Snake, bueno, perdón, quien enseñó a Nick the Snake, que después se hizo Big Boss, y después Big Boss termina cargando con el conocimiento trasladado. Y dentro de esa misma línea, como mención especial, podríamos colocar a Eva, que Eva es de alguna forma el amor que encuentra Big Boss durante el arco en el que termina convirtiéndose y ganando su nombre, y que posteriormente es quien carga en su vientre a los trillizos, y que es, vamos a decir, madre biológica o por parto de Solid Snake. Así es que creo que ahí tenemos otras dos, y siempre yo creo que la parte de los videojuegos ha generado el espacio necesario para que podamos tener nuevas opciones y rompamos algunos paradigmas que se tienen de los géneros, ¿no? Entonces, pues con eso vamos a nuestro siguiente bloque de música. Esto es MechaGarrison y yo soy Yihad. We'll be right back. of the night. ¡Gracias! Y listo, estamos de regreso. Mandamos un... ja, ja, ja, ja. ¿Qué creen? Hola, ya estamos de regreso. Ahora sí, con el micrófono encendido. Pues bueno, les decíamos que les mandamos un saludo a todos los que están con nosotros acá en el chat. Shapra, Lightex, el jefe Tony, anda por ahí, Skomori, Roxama. Un saludo a todos ustedes. Ya saben, síganos en nuestras redes. Visiten la página de Radio Raccoon en internet, a la fanpage, por favor, también unos likes para que tengamos volumen. Sigan las transmisiones tanto de los diferentes locutores como de la parte de la programación que se pone en video, haciendo el broadcast de los animes. Disfrútenlos, véanlos. Sigan nosotros también en la fanpage del programa Mecha Garrison, también en nuestros en el Twitter Mecha Garrison. Mecha Garrison se llama, lo puedes encontrar como MSHAGARRISON. Ahí nos pueden encontrar, regálenos unos likes. Ahí le vamos a estar dando. Anuncio parroquial, recuerden, siguiente fin de semana, 5 de febrero, los que estén en Ciudad de México, vamos a tener el Festival Okinawa en la sesión mexicana-japonesa. Entonces, prepárense, ese día va a estar un poco complicado. Vamos a ver cómo organizamos la agenda, pero esperamos a hacer el programa. Vamos a tratar de ordenar todo lo necesario para poder estar en todos los lugares y que no se nos acabe el día. Al menos en México, 6 va a ser un día feriado, así es que como que los compromisos se van al cielo y aparecen por todos lados. Entonces vamos a hacer lo posible para cubrir o al menos ir a ver cómo se pone el Festival de Okinawa, la primera vez que se va a hacer. Y como les comentaba en programas pasados, vamos a tener la participación de una compañía de teatro y de danza original de Okinawa, de Japón. Han estado recorriendo muchas partes del mundo, así es que al parecer va a estar bastante, bastante bien. Y todo esto se debe a parte del ejercicio y del esfuerzo del equipo de Expo Japan, que trae varias o está moviendo mucho el tema de los festivales y de la difusión de la cultura japonesa, al menos en la Ciudad de México. Así es que por ahí estaremos. Y también, como va a haber Super Bowl, pues en realidad es que sí hay flujo de compromiso y de gente. Así es que también, si ustedes le van ya sea a los Patriots o a los Halcones o a ninguno, pero les gusta el fútbol americano, o no les gusta el fútbol americano pero aún así se van a ir con sus cuates para perder el tiempo, comer alitas y tomar cerveza, pues vamos a ver cómo organizamos todo este tema. Y reconociendo o recordando parte de lo que se dio en la semana, por ahí salió el nombre del nuevo capítulo de Star Wars, episodio 8, y se llama The Last Jedi, el último Jedi, aunque ha existido todo un debate renacentista sobre qué es lo que de alguna forma se significa o representa. Muchos creen que Luke va a morir, pero le rogamos al cielo que todavía no. Yo al menos en lo personal sé que él se tiene que morir. Esperaría que muriera este episodio 9. No sé si va a durar todo el episodio 9. Yo esperaría que fuera este episodio 9. A lo mejor al inicio del episodio 9. Dependiendo de dónde nos lleven en todo esto. Y pues bueno, les comentaba que el debate renacentista que está saliendo es más bien si qué es lo que significa esto de The Last Jedi. Al menos en inglés lo que se reconoce es que Jedi y Sith se aplica tanto para el singular como para el plural. Entonces, bajo ese entendido, no existe Jedis y Sith o Jedies y Sithes, sino que Jedi y Sith aplica tanto para el singular como el plural. Y bajo ese entendido, si recordamos algunos de los nombres de las entregas canónicas o capitulares de Star Wars, pues tenemos The Revenge of the Sith, que sería la venganza del Sith o La Venganza de los Sith y The Return of the Jedi, El Regreso del Jedi o El Regreso de los Jedi. Bajo ese entendido, The Last Jedi podría ser El Último Jedi o Los Últimos Jedi. Y pues bueno, ahí hay toda una controversia y ganas de vivir en la teoría de la conspiración. Suena bien, la verdad es que cuando uno es fan de alguna serie, pues se dedica a generar teorías de la conspiración mientras no te dan más información. Y eso de alguna forma está padre porque pues, te da muchas horas de sana diversión, elucubrando y futureando qué es lo que sucedería. Mientras tanto, pues lo único que ha salido es eso. El señor Hamill ha estado bastante emocionado también tuiteando cosas relacionadas a The Last Jedi. Aunque también ha estado bastante metido haciendo sus comentarios sobre el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y si alguno de ustedes no ha escuchado al señor Hamill, y si no saben, el señor Mark Hamill es la voz de The Joker en las series animadas de Batman. Y él se ha dedicado a estar ahí haciendo lecturas de los tweets del señor Trump con la voz de The Joker, y la verdad es un ejercicio bastante, es un ejercicio actoral bastante interesante, que da mucho miedo porque esos tweets con la voz del Guasón sí suenan muy muy mal. Y bueno, supongo que es parte de lo que quiere demostrar, que no hacen sentido ese tipo de cosas, pero como aquí esto no es una mesa de debate político, sino más bien un programa de cosas de anime, videojuegos y demás, pues no vamos a entrar mucho en el debate. Pero síganlo, al menos uno se divierte y después uno puede estarlo posteando por ahí en los trending topics. Vamos con nuestro siguiente bloque de música. Yo soy Jihad, ya estamos casi entrando en los últimos 15 minutos de lo que tenemos en el programa, así es que vamos con el siguiente bloque. Thank you.

Y bueno, con esto estamos terminando nuestra transmisión del día de hoy. Agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros. Recuerden, esto es Meca Garrison, yo soy Yihad. Estaremos la siguiente semana, si todo sale bien en la logística, bien, y pues bueno, tengan una excelente semana, feliz año del gallo. Síganos por Radio Recuén y pásenla excelente. Yo soy Yihad, muchas gracias.